Psicología de la inversión. El estudio Finanzas conductuales, la psicología de la inversión, realizado por Credit Suisse y la Universidad de Zúrich, destaca tres principales hallazgos. Los inversionistas suelen elegir en base a sus experiencias y preferencias. La mayoría de los inversionistas eligen la gran parte de sus acciones en su país de origen, ya que parecen ser más dignas de confianza, por lo que la diversificación no forma parte de su portafolio. Una estrategia de inversión no puede ser óptima si no se integra con la capacidad de riesgo, la tolerancia a este y la conciencia del cliente. La psicología, contrario a lo que se podría pensar, es un elemento clave a la hora de invertir, ya que gracias a ella se pueden conocer y comprender las influencias emocionales que sin duda tendrán impacto en las decisiones financieras. Con el objetivo de demostrar lo anterior y, además, ofrecer a los inversionistas herramientas que les permitan realizar transacciones con mayor valor, el Instituto de Investigación de Credit Suisse, junto con la Universidad de Zúrich en Suiza, presentan el estudio titulado Finanzas conductuales, la psicología de la inversión. En conferencia de prensa, Benjamin Bonner, director de consultoría de inversiones para Centro y Latinoamérica de Credit Suisse, dijo que una gran parte de invertir involucra psicología, por lo que es importante que el inversionista entienda los aspectos psicológicos para, de esta manera, evitar situaciones problemáticas. Si bien en México el inversionista promedio prefiere el bajo riesgo, por lo que participa en renta fija, esto no significa que debe ignorar lo antes mencionado, ya que cada inversión lleva consigo un riesgo. Riesgo. Referente a las estrategias del cliente, se explicó que es necesario revisarlas constantemente, pues con el paso del tiempo, la capacidad de riesgo del inversionista cambia considerablemente por dos motivos. El primero es que las ganancias y pérdidas en el mercado financiero modifican sus activos. El segundo es por situaciones personales. Es recomendable ajustar un portafolio de inversión cada semestre. Benjamin Bonner. El reporte Finanzas conductuales, la psicología de la inversión, asevera que la gente comete errores en las decisiones de inversión. En base a las finanzas conductuales, la inversión es 80% psicológica. Entretanto, se han creado métodos que le ayudan a los inversionistas a identificar sus errores típicos, mientras que al mismo tiempo se encuentra el portafolio adecuado para ellos. La emoción influye demasiado en el pensamiento racional y repercute en las inversiones. Benjamin Bonner, director de consultoría de inversiones para Centro y Latinoamérica de Credit Suisse. Tipos de inversionistas. Credit Suisse sitúa cuatro tipos de inversionistas. 1. Inversionistas intuitivos. Toman decisiones emocionales. Sin la estrategia de inversión adecuada, existe el riesgo de que se vean demasiado influenciados por la evolución actual del mercado y perder de vista sus objetivos de inversión. 2. Inversionistas exploradores. Están muy familiarizados con el mercado financiero, pero toman decisiones emocionales. Tienen una buena perspectiva de los riesgos y las oportunidades en el mercado. Aunque a veces quedan deslumbrados por nuevos e innovadores productos financieros, siempre tienen los riesgos en mente. A pesar de sus vastos conocimientos financieros, los inversionistas investigativos a veces abandonan su estrategia de inversión preferida por razones emocionales. Por esta razón, sus inversiones deben ser revisadas periódicamente para asegurar que cumplan con la estrategia de inversión. 3. Inversionistas realistas. Son capaces de dejar sus emociones a un lado y no dejarse influenciar por ellas. Sin embargo, carecen de conocimientos financieros para evaluar adecuadamente los riesgos y las oportunidades. Se les recomienda tener una asesoría profesional de inversión, la cual les ayude a tomar decisiones de inversión más adecuadas y a mejorar sus conocimientos financieros. 4. Inversionistas estratégicos. Tienen buen conocimiento de los mercados financieros, de tal forma que pueden evaluar los riesgos y las oportunidades que enfrentan. Ellos tampoco son persuadidos por las emociones y pueden tomar decisiones objetivas. Su enfoque estratégico les ayuda siempre a mantener sus objetivos de inversión.